En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana ofreciéndote lo mejor del punk, del rock y del metal. Y esta semana una buena dosis de punk rock con casi 18 temas que tenemos preparados y que esperamos suenen todos y cada uno de ellos en esta hora de programa en mucho más que rock and roll. Comenzamos con Bahía de Pasaya, uno de los temas de Barricada que en los principios parecía que nunca iba a ser editado en ninguno de los discos. Aquellos temas que cuando sonaban uno decía, pero este disco, ¿cuándo va a salir? Este tema, perdón, en un disco. Finalmente salió Bahía de Pasaya. Y oiga, que el día 3 de junio, pasado mañana, vamos a tener al Drogas en el festival Lebrancho Rock en Fuerteventura, en la Plaza de la Paz. 3 y 4 de junio, Lebrancho Rock. Ya lo habíamos anunciado la pasada semana, pero esta, para ir cogiendo carrerilla, comenzamos con Bahía de Pasaya de Barricada en la voz del Droga. Minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Este año el Lebrancho Rock apuesta fuerte, muy fuerte. Es recordar aquellos años donde el Lebrancho Rock marcó un hito con dos escenarios y un montonazo de grupos que iban actuando entre uno y otro escenario. Aunque se ha reducido a uno, la calidad, por supuesto, no ha desmerecido. Alguno que otro no ha sido muy aceptado, pero oiga, que esta semana tenemos a Barricada, perdón, a El Drogas con el 40 aniversario de Barricada, y luego también Tropa do Carallo, la nueva banda de Evaristo, el 4 de junio en la Plaza de la Paz, en Fuerteventura, Puerto del Rosario, su capital. Vamos a acabar con los problemas que amenazan a la humanidad. Solo hay que seguir dos sencillas normas, todos picoletos y del Madrid. Eso convertiría el mundo en un cuartel, y al ser todos policías no habrá ningún criminal. Es el fin de la competencia, serás campeón y sin jugar Liga, Champions, la Copa del Rey, y el mundo al fin se hará español. Hombres y mujeres, cualquier orientación sexual, todas las razas y las religiones, en benemérita unidad, todos felices, cantando el himno del Real Madrid, el verde nos dará la paz. Por supuesto que habrán bandas locales. Una de las principales premisas del Festival de Brancho Rock es apostar por las bandas locales. Y en esta ocasión son 6 las bandas de Fuerteventura que estarán actuando en esta nueva edición. Después del obligado parón por la pandemia, vuelve con muchísima fuerza. De Fuleque van Arda Troya, Sex Wax, Kruger, Sonido Cacharro y Jinetes del Mal. Son las bandas que estarán actuando en este Le Brancho Rock como bandas locales, bandas de Fuerteventura. Injusticia Destructiva es uno de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico de la banda Jinetes del Mal. Una nueva era, cero y hormigón, va de nuestra cosa, para el natural, le encanta su mente para hacer campo de gol. Pasa de justicia, te calas como el... aunque en la actualidad ya tienen el nombre de Kruger. Anteriormente también fueron conocidos como Quijotes Urbanos. De hecho, No Me Presentas a Nadie, ese es uno de los temas que han rescatado de su antigua formación y que en directo siguen presentándolo. Y oiga, que es como retroceder en el tiempo y volver a ver a Quijotes Urbanos sobre el escenario, pero en esta ocasión bajo el nombre de Kruger. No Me Presentes a Nadie. Este 2022 soñábamos que por fin podríamos ver una nueva edición del Favelo Rock, pero parece que o se resiste o no se va a realizar. No se ha hablado más nada de ese festival que se realizó en el barrio de Favelo en Puerto del Rosario. Recordar, señora gente, la última banda, la que cerró y que cerró, vaya que sí cerró. Cerró antes de tiempo, sus razones tenían y bastantes. España es el tema de Señora Gente. Estuvieron actuando el pasado 14 de junio en Lanzarote presentando Horrores del Nuevo Mundo, que es su nuevo trabajo discográfico. Estamos hablando de Represión 24 Horas, banda que, como bien decimos, acaban de sacar, pues no hace casi nada de tiempo, este trabajo, nuevo trabajo discográfico, y de que, bueno, a través de sancoño.com hemos sido parte, al igual que otros tantos compañeros, en la edición de este nuevo trabajo de la banda. ¿Quieres copia? Te puedes poner en contacto con nosotros y tal. Represión 24 horas tras las ventanas. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. ¿Buene? No te acerques. Querida, luz de mi vida. ¿De qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. De llorar, no puede dar un paso adelante. y estás escuchando mucho más que rock and roll. Emitimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Hacía muchísimos años que no veíamos un ascenso tan meteórico como el que Tenso está viviendo en estos momentos. Una gira exageradamente exagerada. No es que sea muy grande, pero una banda de Canarias con una gira tan inmensa como esa, pues sí, es bastante, bastante grande. Esperemos que se mantengan siempre en esa misma línea. Porque actitud les sobra y mucha. Y hablamos de Tenso, malditos malnacidos. Esto es anterior a lo que es también su primer trabajo discográfico y que de 500 copias editadas, 500 copias vendidas. Sin salir de la isla de Tenerife, asquerosa sociedad capitalista opresora. Asco, que en estos momentos están en Glasgow. Una serie de conciertos que se realizan, bueno, un concierto no, un festival con un montón de bandas también han volado desde Tenerife hacia esa ciudad para tocar evidentemente y presentar también el nuevo disco que acaban de sacar no hace tampoco mucho tiempo. 1 de octubre incluido en el nuevo trabajo discográfico de Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora. ¡Asco! conseguir que cualquier declaración de independencia se pueda plasmar en algo. España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. 1 de octubre, ni olvido ni perdón, las calles serán nuestras desobediencia y rebelión. Un pueblo organizado, un sueño de libertad, desde las alzadas, ya no hay marcha atrás. Perros del Estado ya comienzan a llegar, armados hasta los dientes, no los vamos a marchar. Colegios electorales llenos a reventar, ni sus porras ni sus leyes podrán parar esto ya. Del Estado opresor, frente y represivo, franquista y torturador. Todo está muy bien atado con su constitución, herencia de tiempos turbios que nadie votó. 155 presos políticos, una dura impotencia, una gran indignación. La independencia está por llegar, seguiremos en la lucha, no nos vamos a callar. De la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. Agobio, una banda de la isla de Gran Canaria, a la vieja usanza de la vieja escuela, editó su material sonoro en una cinta de cassette y que, oiga, que si no es el bacán más de uno y una, se iba a quedar sin escuchar lo nuevo de Agobio. De todas maneras, mucho más que rock and roll, te da la oportunidad también de escucharlo a través de sus ondas radiofónicas. Agobio. We'll be right back. La última vez que hablaba con Barba Negra se estaban que se comían las uñas por salir de la isla de La Palma a presentar su nuevo disco y que bueno, pues por temas de la pandemia se estaban viendo obligados a quedarse allí. Por fin, ya han salido. Estuvieron hace muy poquito en Tenerife y a la semana, dos semanas, si no me falla la memoria, volaban hacia Barcelona para presentar también allí su nuevo disco. El Lobo está incluido en ese nuevo trabajo discográfico de los palmeros Barba Negra. La fría noche, sales en tu coche, en una curva oscura, perdías el norte. Te levantas y no sabes dónde estás. La marca del lobo está detrás. Tu garganta rasgada y no hay más. Y el lobo está en tu interior. Te ves caminando hacia la ciudad, en busca de pelea, para descargar. Toda tu ira sale al exterior, la bestia ataca sin control. Sus garras atrapan la presa, y el lobo está en tu interior. En el mes de septiembre, Guerrilla Urbana estará girando en tres fechas por Alemania. Una de las bandas, bueno, una no, la banda de Canarias más longeva, con más discos editados. Y ahí sigue, al pie del cañón, sin ningún atisbo de querer parar, estarán presentando este nuevo disco, Destrípate, editado por Maldito Records, por tierras alemanas. Además, será acompañado del documental de La Zurda, del compañero José María de Páez. Guerrilla Urbana. Nada la cosa, Guerrilla Urbana, los abanderados del punk rock en las Islas Canarias. Desde Gran Canaria, la banda Dread Spiders, podríamos decirlo así, o tranquilamente, tal como suena, Dread Spiders. Una lástima, tienen un CD, un single de 4 temas en la calle, pero de repente la banda como que se silenció porque les faltaba un batería y hasta el momento no hemos sabido mucho más de ellos. El single suena como una auténtica apisonadora sonora y si no, compruébalo con Tracing to Survive. Let's go! Eso no es lo que te decía, una auténtica apisonadora musical, lo que hace Drex Peters. Esperemos que vuelvan lo más rápido posible, porque de verdad que no sabemos absolutamente nada de lo que pasó después de la grabación y edición de este single de cuatro temas, o EP de cuatro temas, que recogen bastante bien el sonido de la banda. Bueno, nos volvemos a Lanzarote, lugar desde donde se crea este mucho más que rock and roll, Los Verbenas, nuevo trabajo discográfico, y que están a la espera de poder presentarlo en sociedad. Así que, mientras tanto, lo mejor y lo adecuado es ir dándole cancha a través de las ondas radiofónicas, como ya decía anteriormente. Poca Luz, Los Verbenas, nuevo disco. Apoya las bandas locales. ¡Sí! ¡Con Poca Luz! Sabes que el sol destruye la noche, lo decía la vieja canción. Sabes, soy un hombre normal, pero yo no soy de fiar. Sabes, juego con cartas marcadas, mi destino es perder. Vuelvo a casa, bolsillos vacíos, otra vez la maldita canción. Como sudan las manos, qué bien se está con poca luz. Como sudan las manos, qué bien se está con poca luz. Hablo poquito, me va a dar tiempo de poner al menos 16 temas, no los 18 que tenía programado para la emisión de hoy. Así que Trastienda RC con su tema Revolución, y de un tirón nos vamos a quedar con Las Legañas y cerramos Mucho Más Que Rock and Roll. Gente, nos vemos, nos oímos en la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Este fin de semana, prepárate porque viene cargado de rock, con el Lebrancho Rock 3 y 4 de junio en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Allí nos vemos, venga, salud y a disfrutar de estos dos últimos temas de Mucho Más Que Rock and Roll, Trastienda RC y Las Legañas. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Absurdo es que las leyes hoy en día no son para todos las mismas. Absurdo es que no sepas distinguirlas. Absurdo es que cuanto más callas, ellos mucho más te gritan. Absurdo es cambiar tiros por palabras. Revolución. Cuando llegan los problemas, cobardes son los que utilizan la fuerza. Morir de pie, que la sangre derramada sirva siempre para algo. Morir de pie. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa